Vocabulario. Okay, Annie, let's look at 8 more words. Our last 8 words of this entire course. But don't cry. Okay, let's start with chemists. A chemists is... Una farmacia. Exactly, with the apostrophe S. ¿Por qué? Porque es el local del farmacéutico. Mm-hmm. Okay? We don't tend to say a pharmacist. Mm-hmm. Existe la palabra, pero se suele decir a chemists. Okay? Fruit or fruits. ¿Qué es un fruto? Fruto, eso es. También significa fruta, obviamente. Figment también significa fruto, pero fruto de nuestra imaginación. Tight. ¿Qué es tacaño? Fruitful, seguimos con la fruta. Que es algo fructífero. Muy bien. Fruitless, todo lo contrario. Algo infructuoso. Muy bien. A slow coach. ¿Es una tortuga? Metafórica. Ok. Ok, no una de verdad. Una persona que tarda años en hacer cualquier cosa. A slow coach. And the adjective pensive, which means... Pensativo. Muy bien, Annie. Ok, let's have a look at some examples then. ¿Me puedes comprar aspirina en la farmacia? Can you buy me some aspirin at the chemist? The chemist. No se dice chemist. Escribe chemist, pero se pronuncia chemist. Chemists. Okay, chemists. Muy bien. Can you buy me some aspirin at the chemist's? Or, lo que es muy, muy coloquial, can you get me? Mm-hmm. Okay, en vez de buy, can you get me some aspirin at the chemist's? Okay, the next one. Cuando se jubilaron, disfrutaron de los frutos de todo su trabajo. When they retired, they enjoyed the fruits of all... Fruits, not fruits. Fruits. Fruits. Fruits? No, fruits. Fruits. No, fruits. Fruits. Fruits. Ay. When they retired, they enjoyed the fruits of all their hard work. Of all their hard work. Muy bien. No soy del espacio sideral. No sabías, ¿a qué no, Annie? Solo es el producto de tu imaginación. I'm not from outer space. It's just the fruit of your imagination. Fíjate, Annie llevaba todo el curso pensando que yo era de Marte. Eres tan tacaña, es increíble, Annie. A ver si me compras un café. You are so tight, it's unbelievable. Eso ha sido una reunión bastante fructífera, ¿verdad? That was quite a fruitful meeting, wasn't it? Good, that was quite a fruitful meeting, wasn't it? Cambiamos. Las conversaciones para la paz resultaron infructuosas. The peace talks proved fruitless. Yo no se lo pediría a Simón. Es tan lento. I wouldn't ask Simon. He's such a slow coach. ¿Estás muy pensativo hoy? You look rather pensive today. Good.